encontramos en la columna semanal que tenemos de Derechos de la Gente. Vamos a hablar con el doctor Luciano González Ekins. Y hoy, en particular, un tema que nos parece fundamental también, el tema de los jubilados, jubiladas, justo hoy, que es el Día del Jubilado y la Jubilada. Así que, y medidas que ha tomado el gobierno para que entendamos qué es lo que, cuáles son los beneficios a los que van a acceder. Buen día, doctor, ¿cómo le va? El Gato y el Leandro le hablan de este lado. Bienvenido a La Mosquitera. Hola, buen día. Hola, Gato. Hola, Leandro. Hola, buen día. Audiencia. Buen un gusto, día. Como siempre, estar con ustedes acá en la columna. Y bueno, sí, primero saludar a todos nuestros jubilados y jubiladas, trabajadores ya jubilados y jubiladas, en su día de lucha, para conseguir mejores derechos, ¿no? Y mejores jubilaciones, jubilaciones más dignas, que es lo que venimos trabajando día a día con ellos y con ustedes contando todas las medidas. Tal Muy cual, bien. Tal cual. Sí, hoy desde el año de 20 de septiembre de 1904 que se festeja el Día del Jubilado o Jubilada. Mirá si hay para hablar del tema. Así es. Bueno, la idea de la columna de hoy, para arrancar, es contarles o esclarecer un poco de los que fueron las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a partir de septiembre para nuestros trabajadores jubilados y pensionadas. Como primer medida, y esto es en función de la ley de movilidad que se sancionó en el año 2021, que mide los aumentos de los jubilados en forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre, lo mide en función de la variación del RIPTE, que es un índice salarial, y en función de la recaudación de ANSES, 50 y 50 por mitades, y esto le otorga un porcentaje de aumento en estos cuatro meses del año. Ahora en septiembre, el aumento es del 23,29% a todas las jubilaciones, desde la mínima hasta la máxima. Es el aumento del 23,29%. Lo que está haciendo el gobierno en función de la aceleración de los precios y en función de la aceleración de la inflación, lamentablemente, en nuestro país, es ir otorgando bonos o aumentos a las jubilaciones mínimas en forma trimestral, o sea, con cada trimestre nuevo hay un bono de refuerzo para que la mínima no quede tan atrasada. Imaginemos, nuestra mínima a partir de septiembre, con este aumento del 23,29%, pasa a 87.459 pesos. La canasta del adulto mayor está a 200.000 hoy, aproximadamente, que se calcula. O sea, hay una diferencia muy grande de lo que cobra nuestro jubilado y jubilada y de lo que realmente necesita para vivir. ¿Qué está haciendo el gobierno para ir paliando estas situaciones? Es otorgar estos bonos. Ahora, a partir de septiembre, la mínima va acompañada, o sea, estos 87.459 pesos, va acompañada con un bono de 37.000 pesos pagaderos en septiembre, en octubre y en noviembre la misma suma, ascendiendo a la mínima 124.000 pesos. No llegamos a los 200, todavía no alcanza, la aceleración de los precios es muchísima, pero bueno, con esto tratan de ir paliando un poco las necesidades de nuestros trabajadores y jubilados en alguna medida. Lo que pasa, lamentablemente, es que esto es un bono para la mínima. ¿Qué pasa con los jubilados que están un poquito arriba de la mínima? Los que están un poquito arriba de la mínima van a ir percibiendo este bono en forma proporcional hasta con tope de 2 haberes mínimos. O sea, los que cobran 2 haberes mínimos, o más, los que cobran hasta 2 haberes mínimos, perdón, van recibiendo estos 37.000 pesos en forma proporcional también en la misma medida, en septiembre, octubre y noviembre. También para paliar un poco la crisis. Hay un suplemento de 15.000 pesos a los trabajadores jubilados y jubiladas que están en PAMI y que cobran dentro de estos márgenes. Hay 15.000 pesos más, un plus de 15.000 pesos. Después, hay otro pequeño aumento. Acuérdense, cuando se salieron las leyes de moratorias, que muchos jubilados se pudieron jubilar gracias a esa ley de moratorias. En algunos de nuestros programas contamos qué fue lo de la ley de moratorias. Estos jubilados que completan sus años con ley de moratoria cobran una mínima un poquito menor a los que tienen 30 años de servicios genuinos o 30 años de servicios trabajados efectivos. Eso también va en proporción, el jubilado de la mínima con moratoria es de 850, 459, como dije, y el de los 30 años es de 96.760. También van a cobrar el bono con estos parámetros de hasta dos haberes mínimos, siempre en forma proporcional. Después, el aumento de septiembre, como dije, también alcanza para todas la escala máxima, el haber máximo jubilatorio lo llevan a 588.521 pesos, y las escalas medias también van con ese aumento del 23,29%. Otra de las medidas que ya estaba por decreto y ayer tuvo media sanción, que también afecta en forma beneficiosa a nuestros trabajadores jubilados, es el tema de ganancias. El Gobierno Nacional hace 15 días sacó un decreto que ningún trabajador jubilado que gane menos de 1.700.000 pesos paga ganancias. Es casi todo el universo. Van a quedar afuera muy poquitos trabajadores jubilados que ganen más de 1.700.000. O sea, ganancias casi el 95-99% de los trabajadores jubilados no las va a pagar a partir del mes que viene, porque están todos abajo de ese 1.700.000 pesos. Festejemos la media sanción de ayer, que eso sí abarca todo el universo. Vamos a ver qué pasa en el Senado, pero creo que es una medida que se viene reclamando desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. El salario no es ganancia, la gran consigna, que creo que eso también es para festejarlo de ayer. Pero bueno, volviendo a jubilados, no van a pagar más ganancias los jubilados que cobran menos de 1.700.000 pesos a partir del mes que viene. Esto va atado al salario mínimo vital y móvil, o sea, este 1.700.000 se engancha con los 15, son 15 salarios mínimos vital y móviles. Cada vez que aumenta el salario, aumenta esa base imponible de ganancias. Así que esa es otra medida que también en beneficio de nuestra clase trabajadora jubilada y jubilada. Después, el otro beneficio es en los créditos que va a dar ANSES. ANSES lanzó una cantidad de créditos a tasas subsidiadas para todos los trabajadores jubilados y pensionados, un crédito de 400.000 pesos a la tasa subsidiada del 50%. Eso nuestros trabajadores pueden ir a ANSES, a la ventanilla de ANSES, y solicitar ese crédito y se lo van descontando de su haber previsional en las cuotas que el trabajador decida, hasta 36 cuotas. Son créditos de muy accesible tasa de interés, porque está subsidiado en un 50% por el Estado Nacional. Uh-huh. Los trabajadores en relación de dependencia también pueden acceder a este crédito de 400.000 pesos, pero tienen que cobrar menos de 700.000 pesos de salario, también con tasas subsidiadas. Lo que para esclarecer, porque hubo muchas preguntas, si me dan la plata en efectivo, cómo la cobro, me la depositan en la cuenta, la plata se acredita en una tarjeta de crédito, y con la tarjeta esa de crédito vos podés hacer compras, no es que te van a dar la plata por ventanilla. Eso está bueno para que Perfecto, también lo sepan, claro. Para saber qué pueden hacer, es solamente para poder comprar. O sea, viste, no podés, no te dan 400 mil pesos y con eso te compras dólares o con eso podés plazo fijo. Es para desmitificar todo eso, sino es que esos créditos sirven para consumo interno y para que se mueva también el consumo nuestro del día a día, ¿no? Y ponerlo en la producción del propio país internamente. Eso también está bueno para ejemplificarlo. Después, el otro gran punto que siempre lo vemos y que siempre lo decimos es que las jubilaciones medias quedan, lamentablemente, son las que quedan más atrasadas. Como decimos, este bono es hasta dos haberes mínimos. O sea, ¿qué pasa con el que cobra 130.000 pesos? Que está por abajo de la canasta, está por arriba de los dos haberes mínimos y no tiene bonos. Lamentablemente hoy nuestra masa media de trabajadores jubilados y pensionados son los que están quedando más atrasados conforme a estas medidas, conforme a la inflación y a la aceleración de precios. Que es ahí donde también tendríamos que apuntar en alguna medida futura, en alguna forma de mejorar esas jubilaciones medias. Nosotros desde los gremios, desde las asociaciones de jubilados y desde todos los movimientos de trabajadores y jubilados, lo que estamos impulsando es una medida, un aumento urgente de emergencia, tanto para las mínimas, pero más que nada también para este tipo de jubilaciones que están quedando muy atrasadas. Entonces ahí es donde también hay que poner el foco para todo esto que viene, ¿no? Claro. Está muy bien. Esto es un poco lo que teníamos para hoy, un poco las medidas que se vienen en el mundo de jubilados, de trabajadores jubilados y pensionados en septiembre, para que tengan claro qué van a cobrar, qué les va a venir en sus haberes y qué no también. Porque hay muchos que dicen, yo cobro 126 y no tengo bonos. Bueno, lamentablemente estos bonos son para las mínimas, con tope de dos haberes mínimos y con estas escalas que fuimos diciendo recién. Perfecto, bueno, espero Luciano. que haya quedado claro y que les sirva a nuestro universo de trabajadores Sí, jubilados y sí, sí. pensionados. Por supuesto que sí, aparte con buenas noticias también, ¿no? Así que Sí, eso es viene muy a paliar valioso. mucho el momento. Exactamente, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho, Luciano, y esperamos hasta el próximo miércoles otra entrega más en este espacio de Derechos de la Gente. Bárbaro, espero que haya sido esclarecedor y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Muy Muchas bien. gracias a ustedes. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, la verdad que muy claro, muy clarito. Un abrazo grande y saludos a todos los compañeros abogados allá. Gracias, muchas gracias. Saludos.